Bran. El día había amanecido fresco y despejado, con un frío vivificante que señalaba el final del verano. Se pusieron en marcha con la aurora para ver la decapitación de un hombre. Eran 20 en total y Bran cabalgaba entre ellos, nervioso y emocionado. Era la primera vez que lo consideraban suficientemente mayor para acompañar a su padre y a sus hermanos a presenciar la justicia del rey. Corría el noveno año de verano y el séptimo de la vida de Bran. Habían sacado al hombre de un pequeño fortín de las colinas. Robb creía que se trataba de un salvaje que había puesto su espada al servicio de Mance Rayder, el rey más allá del muro. A Bran se le ponía la carne de gallina solo con pensarlo. Recordaba muy bien las historias de la vieja Tata les había contado junto a la chimenea. Los salvajes eran crueles, les decía, esclavistas, asesinos y ladrones. Se apareaban con gigantes y con espíritus malignos, se llevaban a los niños de las cunas en mitad de la noche y bebían sangre en cuernos pulidos. Y sus mujeres yacían con los otros durante la larga noche para dar a luz espantosos hijos medio humanos. Para dar a luz espantosos hijos medio humanos. Pero el hombre que vieron atados de pies y manos al muro del fortín, esperando la justicia del rey, era viejo y huesudo, poco más alto que Rob. Había perdido en alguna helada las dos orejas y un dedo, y vestía todo de negro, como un hermano de la guardia de la noche, aunque las pieles que llevaba estaban sucias y hechas jirones. El aliento del hombre y del caballo se entremezclaban en nubes de vapor en la fría mañana cuando su señor padre hizo que cortaran las ligaduras que ataban al hombre al muro y lo arrastraban ante él. Rob y John permanecieron montados, muy quietos y erguidos, mientras Bran, a lomos de su pony, intentaba aparentar que tenía más de 7 años y que no era la primera vez que veía algo así. Una brisa ligera sopló por la puerta del fortín. En lo alto ondeaba el estandarte de los Stark de Invernalia, un lobo guardo corriendo sobre un campo color blanco hielo. El padre de Bran se erguía solemne a lomos de su caballo, con el largo pelo castaño agitado por el viento. Llevaba la barba muy corta, salpicada de canas, que le hacían parecer más viejo de los 35 años que tenía. Aquel día tenía una expresión adusta y no se parecía en nada al hombre que por las noches se sentaba junto al fuego y hablaba con voz suave de la edad de los héroes y los niños del bosque. Bran pensó que se había quitado la cara de padre y se había puesto a la de Lord Stark de Invernalia. Aquella mañana fría hubo preguntas y respuestas, pero más adelante Bran no recordaría gran cosa de lo que allí se había dicho. Al final, su señor padre dio una orden y dos de los guardias arrastraron al hombre harapiento hasta un tocón de tamarindo en el centro de la plaza. Lo obligaron a apoyar la cabeza en la dura madera negra. Lord Stark desmontó y Theon Greyjoy, su pupilo, le llevó la espada. Se llamaba Hielo. Era tan ancha como la mano de un hombre y en posición vertical era incluso más alta que Robb. La hoja era de acero valiriano, forjada con encantamientos y negra como el humo. Nada tenía un filo comparable al acero valiriano. Su padre se quitó los guantes y se los tendió a Jory Cassel, el capitán de la guardia de su casa. Blandió a Hielo con ambas manos. En nombre de Robert de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y los Rionar, y los primeros hombres, señor de los Siete Reinos y protector del reino, y por orden de Eddard de la casa Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, te sentencio a muerte. Alzó el espadón por encima de su cabeza. Mantén controlado al pony, le dijo a Bran, Jon Nieve, su hermano bastardo, acercándose a él. Y no apartes la mirada, padre se dará cuenta. Bran mantuvo controlado al pony y no apartó la mirada. Su padre le cortó la cabeza al hombre de un golpe, firme y seguro. La sangre, roja como el vino veraniego, salpicó la nieve. Uno de los caballos se encabritó y hubo que sujetarlo por las riendas para evitar que escapara al galope. Bran no podía apartar la vista de la sangre. La nieve que rodeaba el tocón la bebió con avidez y se tornó roja ante sus ojos. La cabeza rebotó contra una raíz gruesa y siguió rodando. fue a detenerse cerca de los pies de Greyjoy. Theon era un hombre joven de 19 años, flaco y moreno, que se divertía con cualquier cosa. Se echó a reír y dio una patada a la cabeza. «¡Imbécil!», murmuró Jon, en voz lo suficientemente baja para que Greyjoy no oyera el comentario. Puso una mano en el hombro de Bran, que alzó la vista hacia su hermano bastardo y le dijo con solemnidad: «Lo has hecho muy bien». Jon tenía 14 años y ya había presenciado muchas veces la justicia. Durante el largo camino de regreso a Invernalia parecía hacer más frío, aunque el viento ya había cesado y el sol brillaba alto en el cielo. Bran cabalgaba con sus hermanos, que iban a buena distancia por delante del grupo, aunque el pony tenía que esforzarse por mantener el paso de los caballos. «El desertor murió como un valiente», dijo Robb. «Era fuerte y corpulento y parecía crecer a ojos vistas. Tenía la piel clara de su madre y también el pelo castaño rojizo y los ojos azules de los Tully de aguas dulces. Al menos tenía coraje». «No», dijo Jon Nieve con voz tranquila. «Eso no era coraje, estaba muerto de miedo. Se le veían los ojos, Stark». Los ojos de Jon eran de un gris tan oscuro que parecían negros, y se fijaban en todo. Tenía más o menos la edad de Robb, pero no se parecían en nada. Jon era esbelto y Robb musculoso, era moreno y Robb rubio. Era ágil y ligero, mientras que su medio hermano era fuerte y rápido. «Que los otros se lleven sus ojos», maldijo Robb sin mostrarse impresionado. «Murió como un hombre. ¿Una carrera hasta el puente?». «De acuerdo», asintió Jon, espoleando su montura. Robb soltó una maldición y salió disparado tras él, y galoparon juntos sendero abajo. Robb iba riendo, provocándolo, y Jon galopaba silencioso y concentrado. Los cascos de sus caballos levantaban nubes de nieve. Bran no intentó seguirlos. El pony no podría mantener aquel paso. También él se había fijado en los ojos del hombre andrajoso y estaba recordándolos. Al cabo de un rato, el sonido de las risas de Robb se perdió a lo lejos y los bosques quedaron de nuevo en silencio. Se encontraba tan inmerso en sus pensamientos que no oyó que el resto del grupo le había dado alcance hasta que su padre se adelantó para cabalgar junto a él. «¿Te encuentras bien, Bran?», preguntó con tono que no carecía de dulzura. «Sí, padre», le dijo Bran, alzó la vista. Su señor padre, vestido en cuero y envuelto en pieles, a lomos de su gran caballo de guerra, se alzaba al lado como un gigante. «Robb dice que ese hombre murió como un valiente, pero Jon opina que tenía miedo». «¿Y a ti, qué te parece?». «¿Un hombre puede ser valiente cuando tiene miedo?», preguntó Bran después de meditar un instante. «Es el único momento en que se puede ser valiente», dijo su padre. «¿Comprendes por qué lo hice?». «Era un salvaje», dijo Bran. «Secuestran a las mujeres y las venden a los otros». «La vieja Tata te ha estado contando historias otra vez», dijo su señor padre con una sonrisa. «La verdad es que ese hombre rompió su juramento, desertó a la Guardia de la Noche. No existe ser más peligroso. El desertor sabe que, si lo atrapan, se puede dar por muerto, así que no se detendrá ante ningún crimen, por espantoso que sea». «Pero no me has entendido. No te pregunto por qué el hombre debía morir, sino por qué tenía que ajusticiarlo yo en persona». «El rey Robert tiene verdugos», dijo Bran, inseguro. No sabía la respuesta. «Cierto», admitió su padre, «igual que los reyes Targaryen, que reinaron antes que él. Pero nuestras costumbres son las antiguas. La sangre de los primeros hombres corre todavía por las venas de los Stark y creemos que el hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. Si le vas a quitar la vida a un hombre, tienes un deber para con él, y es mirarlo a los ojos y escuchar sus últimas palabras. Si no soportas eso, quizás que ese hombre no merece morir. Algún día, Bran, serás el banderizo de Robb y tendrás tierras propias y deberás defenderlas en nombre de tu hermano y de tu rey, y te corresponderá hacer justicia. Cuando llegue ese día, no te resultará grato, pero no debes apartar la vista. El gobernante que se esconde tras ejecutores a sueldo olvida pronto lo que es la muerte». En aquel momento, Jon reapareció en la cima de la colina que se alzaba ante ellos. «Padre, Bran, venid, deprisa. Mirad lo que ha encontrado Robb», les gritó agitando los brazos y volvió a desaparecer. «¿Algún problema, mi señor?», preguntó Jory, que se les había acercado cabalgando. «No me cabe duda», respondió su padre. «Venga, vamos a ver qué nueva travesura se les ha ocurrido ahora a mis hijos. Se les ha ocurrido ahora a mis hijos». Puso el caballo al trote, Jory y Bran y los demás lo siguieron. Rob estaba en el extremo norte del puente y John seguía a caballo a su lado. Las nevadas de las postimetrías del verano habían sido copiosas aquella última luna. Rob estaba hundido hasta las rodillas en la nieve. Se había echado la capucha hacia atrás y el sol le arrancaba reflejos en el pelo. Acunaba algo en el brazo y los dos chicos hablaban en susurros emocionados. Los jinetes avanzaron con cautela entre los ventisqueros, siempre buscando los puntos firmes en aquel terreno oculto y desigual. Jory Cassell y Theon Greyjoy fueron los primeros en llegar junto a los chicos. Greyjoy reía y bromeaba mientras cabalgaba. Bran oyó su exclamación ahogada. ¡Dioses! Se le escapó a Greyjoy, mientras trataba de controlar a su caballo al mismo tiempo desenvainar la espada. ¡Aléjate de eso, Rob! Gritó Jory, que ya la había empuñado con la montura encabritada. No te hará daño, Jory, dijo Rob con una sonrisa mientras alzaba la vista del bulto que llevaba en los brazos. Está muerta. Para entonces Bran ya estaba consumido de curiosidad. Habría espoleado el pony, pero su padre lo obligó a desmontar junto al puente para acercarse a pie. Bran se bajó de un salto y echó a correr. John, Jory y Theon Greyjoy ya habían desmontado también. Por los siete infiernos, ¿qué es eso? Preguntó Greyjoy. Un lobo, le dijo Rob. Un monstruo, repitió Greyjoy. ¿Y qué tamaño? El corazón de Bran latía a toda velocidad. Avanzó por un ventisquero que le llevaba a la cintura para ir junto a su hermano. Había una forma muerta, enorme y oscura, semienterrada en la nieve, manchada de sangre. El tupido pelaje gris estaba lleno de cristales de hielo, y el hedor de la corrupción lo envolvía como el perfume de una mujer. Bran divisó unos ojos ciegos en los que reptaban los gusanos y en la boca grande llena de dientes amarillentos. Pero lo que más lo impresionó fue el tamaño que tenía. Era más grande que su pony, el doble que el mayor sabueso de las perreras de su padre. No es ningún monstruo, dijo John con calma. Es una loba guardo. Son mucho más grandes que los otros lobos. Hace 200 años que no sé un lobo guardo al sur del muro, dijo Theon Greyjoy. Pues ahora estoy viendo uno, replicó John. Bran consiguió apartar los ojos del monstruo. Solamente en aquel momento advirtió el bulto en brazos de Rob. Dejó escapar un grito de emoción y se acercó. El cachorro no era más que una bolita de pelaje gris negruzco. Todavía no había abierto los ojos. Hociqueaba a ciegas contra el pecho de Rob, buscando leche entre los pliegues de cuero de sus ropas, sin dejar de gimotear. Bran extendió la mano, titubeante. «Vamos», le dijo Rob. «Tócalo, no pasa nada». Bran hizo una caricia rápida y nerviosa al cachorro y se volvió a oír la voz de John. «Toma». Su medio hermano le puso un segundo cachorro en los brazos. «Hay cinco». Bran se sentó en la nieve y apretó al cachorro contra el rostro. Tenía un pelaje suave y cálido que le acariciaba la mejilla. Bran se sentó en la nieve y apretó al cachorro contra el rostro. Tenía un pelaje suave y cálido que le acariciaba la mejilla. Lobos huargos en el reino, después de tantos años, murmuró Julien, el caballerizo mayor. Esto no me gusta. Es una señal, dijo Jory. No es más que un animal muerto, Jory, dijo el padre de los niños con el ceño fruncido. Parecía preocupado. La nieve crujió bajo sus botas cuando caminó en torno al cuerpo. ¿Qué lo mató? Tiene algo en la garganta, señaló Rob, orgulloso de haber dado con la respuesta aún antes de que su padre formulara la pregunta. Ahí, justo debajo de la mandíbula. Su padre se arrodilló y palpó bajo la cabeza de la bestia. Dio un tirón y alzó el objeto para que los demás lo vieran. Era un fragmento de 2 palmos de asta de venado, ya sin puntas, empapado en sangre. Se hizo un silencio repentino en el grupo. Los hombres contemplaron el asta intranquilos y ninguno se atrevió a decir nada. Hasta ahora se dio cuenta de que tenían miedo, aunque no comprendía por qué. Es increíble que viviera lo suficiente para parir, dijo su padre mientras tiraba a un lado el asta y se limpiaba las manos en la nieve. Quizá no vivió tanto, dijo Jory. Se dice, a lo mejor ya estaba muerta cuando nacieron los cachorros. Nacidos de la muerte, intervino otro hombre. Peor suerte aún. No importa, dijo Gulen. Pronto estarán muertos ellos también. Bran dejó escapar un grito de consternación. Cuanto antes mejor, asintió Theon Greyjoy y desenvainó la espada. Trae aquí esa bestia, Bran. No, exclamó Abraham con ferocidad. El animalito se había apretado contra él como si pudiera oír y comprender. Es mío. Aparta esa espada, Greyjoy, dijo Rob. Por un momento, su voz sonó tan imperiosa como la de su padre, como la del señor que sería algún día. Nos vamos a quedar con los cachorros. Es imposible, chico, dijo Harwin, que era el hijo de Gowlin. Les haremos un favor matándolos, dijo Gowlin. Bran alzó la vista hacia su padre, implorante, pero solo encontró un ceño fruncido. Lo que dice Julian es verdad, dijo. Es mejor una muerte rápida que agonizar de frío y hambre. La perra de Sir Roderick parió otra vez la semana pasada, dijo Rob, que se resistía, testarudo. Fue una camada pequeña, solo vivieron dos cachorros. Tendrá leche de sobra. Los matará en cuanto intenten mamar. Lord Stark, intervino John. Resultaba extraño que se dirigiera a su padre de manera tan formal. Bran lo miró, aferrándose a aquella última esperanza. Hay cinco cachorros, siguió. Tres machos y dos hembras. ¿Y qué, John? Tenéis cinco hijos legítimos, tres chicos y dos chicas. El lobo huargo es el emblema de vuestra casa. Estos cachorros están destinados a vuestros hijos, mi señor. Bran vio cómo cambiaba la expresión de su padre, vio las miradas que intercambiaban al resto de los hombres, y en aquel momento quiso a John con todo su corazón. Pese a sus 7 años, comprendió que había hecho su hermano. Las cuentas cuadraban solo porque John se había excluido. Había incluido a las niñas, incluso a Rickon, que era solo un bebé, pero no al bastardo que llevaba el apellido Nieve, que, según dictaba la costumbre, debían tener en el norte todos los desafortunados que nacían sin apellido propio. ¿No quieres un cachorro para ti, John? Preguntó con voz amable su padre, que también lo había comprendido. El lobo huargo ondea en el estandarte de la casa Stark, señaló John. Yo no soy un Stark, padre. Su señor padre miró a John pensativo. Rob se apresuró a romper el silencio que reinaba. Yo alimentaré al mío en persona, padre, prometió. Empaparé un trapo en leche caliente para que lo chupe. Yo también, se apresuró Bran. Resulta fácil de decir, pero veréis que hacerlo no lo es tanto, dijo el padre después de estudiar largo y atentamente a sus hijos. No permitiré que los criados pierdan el tiempo con esto. Si queréis a esos cachorros, los tendréis que alimentar vosotros, ¿entendido? Bran asintió a toda prisa. El cachorro se le retorció entre los brazos y le lamió el rostro con una lengua cálida. También tendréis que educarlos, siguió su padre. Es imprescindible que los entrenéis. El encargado de los perros no querrá saber nada de estos monstruos, os lo aseguro. Y que los dioses os ayuden si los descuidáis, si los tratáis mal o si no los entrenáis. No son perros, no os harán caratonias para conseguir comida, ni se marcharán si les dais una patada. Un lobo guardo es capaz de arrancarle el brazo a un hombre tan fácilmente como un perro mata a una rata. ¿Seguro que queréis esa responsabilidad? Sí, padre, dijo Rob. Y pese a todo lo que hagáis, los cachorros quizá mueran. No se morirán, dijo Rob, no lo permitiremos. Entonces, os lo podéis quedar. Jor y Desmond, recoged el resto de los cachorros. Ya es hora de que volvamos a Invernalia. Solo cuando estuvieron de nuevo a caballo y en marcha, se permitió a Bran disfrutar del dulce sabor de la victoria. Llevaba al cachorro entre los pliegues de las prendas de cuero para darle calor y protegerlo en la larga cabalgada de vuelta a casa. Se preguntaba qué nombre le iba a poner. En mitad del puente, John se detuvo de pronto. ¿Qué pasa, John? Preguntó su señor padre. ¿No lo oís? Bran oía el viento entre los árboles, el sonido de los cascos de los caballos contra los tablones de tamarindo y los gemidos de su cachorro hambriento, pero John parecía percibir algo más. Ya lo tengo, añadió John. Hizo girar el caballo y galopó de vuelta por el puente. Lo vieron desmontar en la nieve junto a la loba muerta y cómo se arrodillaba. Un momento después regresó cabalgando hacia ellos. Sonreía. Este se debió de alejar de más, dijo. O lo echaron, replicó su padre con los ojos clavados en el sexto cachorro. Tenía el pelaje blanco, mientras que el resto de los cachorros de la camada eran grises. Los ojos eran tan rojos como la sangre del hombre harapiento que había muerto aquella mañana. A Bran le pareció muy extraño que ya los tuviera abiertos, mientras que los demás aún seguían ciegos. Un albino, dijo Theon Greyjoy, burlón. Este morirá incluso antes que los demás. No, Greyjoy, dijo John lanzando una mirada gélida al pupilo de su padre. Este es mío.